nos están haciendo disfrutar esta fiesta de la Navidad, nuestros hermanos, que en la sencillez de esas cuerditas que se tejen una con otra y nos dan esta melodía, nos hacen pensar en la sencillez del niño que viene y vive nuestros minutos, nuestras horas, nuestros días y nuestros años. 33 quiso vivir entre nosotros, más los 2011 que lo llevamos también en medio de nosotros, no como en aquella época, en aquel momento de su encarnación y los 33 años, pero muy cercano a nosotros, como dice San Agustín, dentro de nosotros, tan dentro de nosotros, que así nos conoce. Mis hermanos queridos, yo creo que nos impresiona esa lectura que hizo el padre Antolín, y pues con un abrazo estamos concelebrando para decirles a ustedes que pasen muy felices estos días, que su familia se una cada vez más, que sientan los viejos, los abuelos, los papás, que sientan todo lo que valen, todo lo que les debemos. Con esa lectura del Evangelio, pues no nos queda duda que tenemos que esforzarnos en ser más agradecidos. Con este pequeñito que sigue haciéndose todavía más pequeño, porque las hostias pequeñísimas de tantita harina con agua y es todo, no vale nada en monedas. Una hostia es todavía más pequeñita que el niño que se hace como nosotros, pero viene para enriquecernos infinitamente. Ese inicio de la carta a los Hebreos y ese inicio del Evangelio de San Juan, se los voy a dejar de tarea, y yo también me la pongo de tarea para volver a leerlos. Vamos saboreando todo eso que nos dice, es increíble cómo nuestro Dios creó todas las cosas, que las hizo por Jesús, las hizo por Cristo, que es nuestro Redentor. Gracias a Él, así terminó el cachito diciendo que Él mismo nos lo ha querido revelar, lo sabemos por sus mismos labios. No nos vinieron a contar una historia fantástica de que Dios podría, que a lo mejor lo hizo. No, palpamos cada día la bondad, la misericordia, la grandeza de Dios en cualquier flor que tomemos en nuestras manos, en cualquier amanecer y en nuestro propio amanecer. ¿Cómo es que amanecimos hoy, dormimos tan tranquilos? A lo mejor con algunos alcoholes entre pecho y espalda, ¿verdad? Y Dios nos hace amanecer sanos, cuida nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestros riñones, nuestro hígado, nos cuida a nosotros toda la noche y nos hace amanecer felices y contentos. Y a veces ni las gracias les damos. Es como nuestros papás. A veces presumimos de lo que somos cuando todo lo hemos recibido de ellos. Nuestra formación, nuestra misma salud, cómo nos cuidaron. Dios, nuestro Padre, nos quiere tanto que nos dio a su Hijo Jesucristo. Y antes estaba determinado darnos toda esa felicidad, porque sabía que íbamos a fallar. Sabía que nos íbamos a tropezar y a caer. Y no una vez, sino muchas veces. Tuvo y tiene, sigue teniendo y tendrá misericordia de nosotros siempre. Por eso la Navidad es un tiempo alegre, porque a Dios le gustan los borrones y las cuentas nuevas. La indulgencia plenaria que la Iglesia interpreta y concede es por eso, porque bueno, Dios siempre nos perdona. Dios jamás nos va a pasar, es nuestro Padre. Lo ha hecho por Jesucristo, eso es lo que hoy celebramos. Lo ha hecho por medio de su Hijo, que ha venido haciéndose pequeño a caminar con nosotros, a iluminar, decía anoche, a iluminar con su luz esa luz tan clara, tan definida y fuerte, que nos dice por dónde podemos llegar al encuentro de su Padre, donde Él quiere que junto con Él nosotros estemos. A nadie, como escuchamos, Dios nuestro Padre le ha llamado y le ha dado tanto poder. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios el que viene a salvarnos. Dios, Hijo y Espíritu Santo son quienes conviven con nosotros. Esta fiesta es de las bases de nuestra fe, mis hermanos. Es donde nosotros tenemos que darle gracias a Dios por haber tenido para con nosotros tanta bondad, tanta generosidad. Celebremos pues estos días. Ahí viene la Sagrada Familia el día 30, la fiesta de la Madre de Dios el día primero. Celebremos estas fiestas grandes como las que celebramos de la Santísima Virgen, la Inmaculada Concepción y Nuestra Señora de Guadalupe. Fiestas de toda la Iglesia grandes, fiestas muy grandes y significativas. Que Dios reciba de nosotros alegres por lo que nos da, por los regalos que nos trae. Eso significan los regalos. Alegres por lo que nos da y agradecidos le ofrecemos esta Eucaristía. Con esta solemnidad, ¿verdad? Con esta grandeza también de lo que nosotros somos y tenemos, de lo mismo que Dios nos ha dado. Ahora lo ponemos en el altar, por eso está aquí el niño, con las ofrendas, ¿verdad? Y que nos representa a nosotros. Él nuestra cabeza, nosotros sus miembros. Somos los miembros de Cristo que celebramos agradecidos estos misterios. Que el Señor reciba nuestro sacrificio y bendiga a nuestras familias y nos dé un año mejor que este que vivimos, porque nos vamos a esforzar en vivir como hermanos y en promover la paz. Que así sea.